El programa de hoy se titula Particulares Adicciones, aunque debo confesar que somos adictos a conquistar los corazones de todos ustedes, porque nuestra terapia es la risa de nuestros conquistados, porque si saben cómo nos ponemos, ¿pa' qué nos conquistan? Bienvenidos y bienvenidas al programa número 7 en nuestra casita Agora Sol Radio. Bien, ahora con nuestra música de siempre. Sí, bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas al programa número 7 en nuestra casita hermosa y preciosa Agora Sol Radio. Hoy vamos a hablar de aquellas particulares adicciones, porque la especie humana es adicta por naturaleza. Y para entender más el tema a profundidad, me acompaña la tropa del Pa' que nos conquistan y nos visita en la cabina Archibesos, un cómico español que es un especialista en adicciones y en hacernos adictos a su comedia. Hoy en los controles, como siempre, nuestra DJ Radio Belén Calla, que nos va a explicar qué son las adicciones. Yo les voy a explicar qué son las adicciones, sí. Y según la Real Academia Española, es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial las drogas, y del que no se puede prescindir. Resulta muy difícil saber hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso psicológica. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, si alguien fuera adicto a nosotros, por ejemplo? Ay, ojalá. ¿Cómo sería una persona muy afortunada? ¿Cómo sería el síndrome de abstinencia, no? Al Pa' que nos conquistan, por ejemplo. ¿Qué harían? De repente empezarían a decir palabras tipo mamá huevo, che, ¿no? Vaina. ¿Cómo chamo sería un síndrome? ¿Chamo? ¿Cachai, huevón? ¿Cómo lo sería que el síndrome es que de abstinencia? Son muy felices, eso sí tengo yo seguro, que serían súper felices. Súper felices. Si son adictos. Qué buena a nosotros. Sí, señor. Yo lo soy. Y te a ves ver, muy confieso feliz. Victoria. Como para que no. Dígame, Dianela. ¿Cómo podría una persona dejar de ser adicto a algo? Esto le va a gustar mucho a Archie. A ver. A ver. Haciéndolo más y más y más, a tope. Es que no hay manera, es que te dicen no lo haga, no te lo coma, ¿y qué tú haces? Comértelo. ¿Ves? Es así de simple, mi respuesta es esa. Como te digan no lo haga, no mires esto, no lea esto, no te tires por ahí. Hombre, yo excepto trabajar. Yo creo que todo lo demás sí. Pero eso bueno, primero hay que hacerlo para luego dejar de hacerlo. No sé si eso es verdad. Otro latino aquí haciendo radio, obviamente. A las 6 de la tarde, ¿qué hacéis que no estáis en el trabajo? Javier. A ver. Javi Uvilla, ¿cómo se puede dejar un vicio? Pues lo mismo que decía Victoria. O sea, un vicio no lo puedes dejar, digas lo que digas. O lo cambias por otro vicio, o ya pasas al siguiente nivel, que es convertirlo en una adicción. Yo cuando llegué a España tenía a los hombres como vicio. Yo cuando, después de una semanita aquí en España, convertí a los hombres españoles en una nueva adicción. Bien. Porque me trastornan absolutamente. Uy. Absolutamente. Oye, pues ten cuidado, porque son peligrosos. No, terrible, terrible. Yo aquí acaban arruinando. Sí. Pero sí, ¿por sí qué habla en tercera persona si tú eres hombre español? Aquí nuestro cómico invitado español, Archibesos. Cuéntanos, ¿cómo podemos tratar las adicciones? Hombre, principalmente como las estoy tratando yo, en un centro de ayuda a la drogadicción. Yo tengo entendido que es la mejor manera. Terapia, y básicamente dejándolas. O sea, básicamente es como los grandes cambios, ¿cómo se producen? Cambiando. Solo hay una manera, odiándote a ti mismo. Y con esta recomendación vamos a aprovechar para hacer mención de Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, donde pueden ver a los mejores cómicos y cómicas de este país. Desde Amazon Prime Video, por favor, véanlo. Con Dianela Padrón y Paulina Casi Rubio, que somos ahí las dos mejores cómicas latinas representando allí nuestros países en España. Ole. Chan, chan, chan. Ella es más destroyer, también te digo. Tiene la voz más rota. ¿Quién? Paulina Rubio. Sí, es sí, que la Pauli está desestructurada. Es energía. Yo pensaba que para ser cantante había que saber cantar, pero no. Paulina Rubio es el... Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera sección individual, donde vamos a conocer a profundidad las particulares adicciones. Victoria Santo, una chica adicta al TikTok, que es su formato ideal, porque es lo que le duran sus participaciones en las series de televisión donde ha trabajado. Aunque esperemos que algún día le den una oportunidad de su talla XXXL. Una gran amén. Oportunidad, quise decir. Una gran amén, oportunidad. Amén. Que es lo que ella se merece. Amén. Thank you so much. Me voy a tomar eso a bien. Voy a creer que es bueno lo que me has dicho. Señores, a ver, hoy el programa dice de adicciones particulares. Y yo voy a empezar, como siempre, con una teoría sacada de mi amiga Google. Ay, qué fea es algo. Bueno, y luego le voy a decir la parte mía. A ver. Se llama adicción a una enfermedad crónica recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras acciones. Hay muchísimos tipos de adicciones, siendo las más comunes el alcohol y el tabaco, ya que ambas son drogas legales permitidas. Existen tantas adicciones como políticos corruptos e ineptos. Adicciones a los psicofármacos, a la cafeína, a los opioácidos, a los esteroides, a los juegos de azar o los juegos de toda la vida, como la de las pestañas, la del 2x1, las piedras, o sea, hay tantos tipos de juegos. Adicción al sexo y o a la pornografía, que eso yo lo recomiendo porque es lo que me hace el amor casi siempre. A la comida, al chocolate, a la tecnología, a dormir hasta no saber en qué día vives o quién coño eres. Y yo confieso, señores, que soy adicta al sofá, a la manta, a la tele. Confieso que soy adicta a la comida, como de todo, siempre, siempre estoy comiendo, todo me lo como, todo el tiempo, all the time, por eso mi figura es esbelta, a los que me conocen ya verán. Soy adicta, la adicción más grande mía es que soy adicta al desorden. Yo cuando tengo mi casa ordenada, siento que me falta algo en la vida. O sea, yo sí soy limpia, pero no me gusta limpiar, me gusta que limpie otro. Muy bien. Yo no sé por qué, yo en mi desorden, por ejemplo... soy una persona rara porque yo dentro de mi desorden tengo orden. O sea, tú vas a mi casa y me tocas algo y yo sé que tú has tocado algo. Yo sé que me has movido algo. Porque yo debajo, ahí sé lo que tengo. O sea, es una cosa muy rara. Tengo que investigar con el médico, con mi psiquiatra, cómo se llama eso. Te quiero, chiqui, te quiero. Pero pequeño inciso, visto lo visto en tu casa, a lo mejor no tocar nada, ¿no? Claro. No, está limpio, pero desordenado. Vale, pero desordenado es como yo. Entonces, yo con mi adicción... En la de la limpieza, yo veo un programa, que no sé si ustedes lo han visto, que es un programa británico que se llama, a ver dónde está el nombre, How Clean Is Your House. Ajá. Que esto significa qué tan limpia es tu casa. Pero aquí, como ustedes los españoles son tan guay, le han puesto tú ensucia que yo limpio. Que son dos señoras pijas británicas, muy raras ellas, muy pija, que andan limpiando las casas muy sucias en Londres. Entonces yo esas dos viejas... Quiero, por favor. A ella le gusta ir a limpiar casas que no son de ella y van. Claro, no, porque su meta en la vida, su adicción es limpiar. Ah. Odian los gérmenes, no tocan nada, todo lo esterilizan. O sea, ella cuando el COVID ya hacían eso hace siglo, antes del COVID. Ya directamente. ¡Ah! Ella no, la pregunta es: ¿hay alguna casa limpia en Londres? Pues la que ellas limpian. Las de ellas dos y la que ellas limpian. A ver, las dos señoras estas que son, quiero que sean mis amigas, se llama una Kim Woodburn y Angie McKersin. Entonces, yo lo que quiero que a través del programa de aquí, si ustedes, por favor, tienen contacto o conocen a alguien o familia en Londres, que le digan a las dos brujas estas viejas que vengan a mi casa a limpiarme, a ver si me dan una clase, una terapia o algo, de ver cómo yo puedo organizar mi casa y tener todo limpito. Porque limpio está, pero me cuesta mucho. Entonces, aquí confieso que mi adicción es el desorden. Soy muy desordenada, pero que dentro de ese desorden tengo orden. Bien. Muy bien. No es fácil, ¿eh? No es fácil encontrarse en ya, tu casa. Ya, No. Uh-huh. Yo las bragas, mija, complicado. Ando sin ellas hoy. El otro día salió un señor bajito de detrás del sofá. Llevaba ahí desde el verano. ¡Claro! Y dijo, esto está bueno. Y se lo comió. Solo salió a buscar algo a la nevera y volvió al sofá. Exactamente. Ay, cómo me conoces, Hachi. Sí, es que de igual a igual. Ay, ¿qué sabemos de Javier Ubilla? A ver, ¿qué saben? Que es un chico muy ordenado, guapo, aseado. Todos deseamos que tenga una adicción muy extraña, de verdad. Sí. Para que nos suba un poco la autoestima a los demás. Que duerma de pie, que le guste tomar orina de los ancianos. Por favor, sorpréndenos con algo así, Javi. A ver, lo de la orina casi acierta, pero eso no lo voy a hablar hoy día. No, yo de verdad creo que soy de adicciones bastante populares. O sea, yo soy adicto al tabaco, a la Coca-Cola, a salir de fiesta, a tomarme unas magias, como dicen, para poder ver este mundo de otra manera, este mundo de mierda. Sí, tengo, me pasa como con la Vicky, que tengo una adicción a la limpieza, en realidad. A mí me gustaría que me gusta que mi casa esté ordenada, pero soy adicto a la idea de que mi casa esté ordenada. Ah, era para que vengas a limpiarte conmigo, que vengas a limpiar la mía. Sí, podemos estar en el mismo nivel. Pero sí, cuando chico me acuerdo que fui adicto a distintos tipos de pegamento. En Chile se llama Stick Fig, que es este pegamento como en barra, este circular. Ese. Yo le daba languetazo así, pero. Ay, mi madre. Me podía pasar toda la clase así, chupando el pero Stick Fig. ¿Es normal hacer eso? No creo. Yo creo que ahí era medio tonto y como que me fui haciendo más tonto con cada languetazo al pegamento. Porque después me superé y me hice adicto a la cola fría, se llama en Chile, a la cola de pegar. Ajá. ¿Ya? La que es blanca. Sí, la que es blanca. Madre Entonces, mía. Eso es lo que hacía yo, era ponérmela en la mano hasta que se secara y después me pasaba horas tirándome ese pellejito y todo ese rollo. Esas fueron como mis adicciones a mi momento pegamento en la vida. Después tuve otra adicción a la leche en polvo. What? Uy, sí. Ah, sí, yo sí. También. Lo sí. del paladar. ¿Viste? Lo del paladar, ¿no? Sí. O sea, porque la leche en polvo, esta leche que se hace como con agua, que es un polvito. La de los niños, que tú te las robas, las roba alguien. Entonces, cuando nació mi hermana pequeña, mis papás empezaron a comprar esta leche en polvo y yo iba y la sacaba como a pensé cucharada. Que seas niña si las aspiraba la leche en polvo. No. Métete en la boca y. Sí, lo del paladar lo hacía. Sí, era como que te la metías seca y en realidad era como que la mascabas de vez, era como comer arena. Chuparla del paladar. Seguía siendo estúpido esa. Pero yo le echaba azúcar por lo menos. Ah, ya, mira. No, a mí yo sí. Ese era un detalle que a mí se me saltaba. Mi padre sí no me quería mucho porque era bastante cara y pero yo corría muy rápido. Mi madre nunca me golpeó porque yo era muy rápido. Sí, era tonto pero rápido. Sí, tomaba mucha leche, entonces tenía bastante energía. Pero una de las adicciones más peligrosas de mi vida fue mi adicción al Espíritu Santo. Ay. Claro, porque o sea, a mí me bautizaron, yo hice la primera comunión, después participé en grupos juveniles católicos. Yo me pinchaba el Espíritu Santo. Wow. Y eso, drogadura. Hardcore. Drogadura, sí. Porque mi hermano tenía una novia y la novia estaba metida como en el rollo del catequés y como yo era el hermano pringado, yo seguía a mi hermano, entonces terminé metiéndome en los grupos juveniles y lo pasaba súper bien, hacíamos las dinámicas, cantábamos, reflexionábamos, llorábamos. Harta culpa, mucha culpa, pero con juego. Todos éramos como, somos pecadores, pero con palmas. Eso era como el rollo. Yo era un joven muy, muy poco interesante en realidad en esa época. Yo toqué fondo con esas dinámicas, pero, o sea, a los 17 años, sí, 16, 17, yo estuve a punto de hacer la confirmación, pero antes me di cuenta de que me gustaba la polla, me hice maricón y ahí me rehabilité. ¡Qué bueno! Me salvé de todo eso. ¡Ole! Ahí vino otra adicción, sí, ¿verdad? Sí, ahí vino otra adicción que mucho más sana. Muchísimo más sana. Y que va creciendo cada vez más. Aunque fomenta la bulimia. También. Sí. Por eso estoy tan delgada. La religión católica sí que es drogadura, po. O sea, es cocaína. Yo creo que las hostias a esas le han puesto siempre cocaína. O sea, yo todavía no puedo entender que en el siglo XXI todavía haya gente que siga yendo a misa a que un cura te ponga una hostia en la boca cuando eso es como un pedazo de cartón que no sabe a nada. Muy parecido a un trip, a un ácido. ¿Ven? Si hay una. Yo creo que hay trapicheo ahí, porque las señoras que van a misa, esas que van a misa el domingo, que apenas pueden caminar las señoras, pero van igual, sí. Esas señoras son adictas. Y se pasan los datos porque dicen como, oye, en la iglesia de ahí hay un cura colombiano nuevo, y van corriendo, con el taca-taca, pero corriendo para no quedarse sin sí, su hay que no cabe droga por medio, sí, yo lo he pensado. Claro, después ven la palomita así entrando con la luz. Exacto. Upa. Sí. Bueno, y en Semana Santa que lloran, es como el orgullo de ellas, ¿no? Es como tienen mono. Y claro, cuando no pueden sacarla es terrible, claro, el síndrome de abstinencia es tremendo cuando llueve en Sevilla. Sí. Por eso de que la lluvia de Sevilla es una maravilla, no para las devotas, para las cristoadicters. Claro. Yes. Así con las adicciones de mi vida. He tenido bastante y yo creo que siempre me voy a seguir superando. Sí. Así. Muy bien. Así muy de bien. Simple. Siempre vamos a estar. Una nueva adicción, un nuevo vicio. Qué bien, que vivan los vicios. Sí. Qué grande. Yo creo que aquí en España, además, uno como que se hace más vicioso. Yo ahora soy adicto a la siesta. soy adicto a que todo me la sude. Eso es algo que adopté de la cultura española. Que me... A los callos madrileños. Sí. Amo la frase. A la tortilla. Sí. Sí. Así está. Ay, pasaste de vestir santos a vestirte como una santa. Claro. Bueno, yo debo confesar que yo siento una tremenda adicción al escroto de mi novio. Ah. Uy, Dios. What the... Me encanta acariciar el escroto de mi novio, es suave. Es como tocar una bola antiestrés, pero premium, ¿sabes? Lo dijo. Y creo que es la causa de que sigamos juntos, porque ni me cae bien, no me parece atractivo, no tiene dinero, pero su escroto es maravilloso. Y entre más pasan los años, están más colgones y se hace como más liso y más suave, y yo me engancho más. Lo que le pasa a la gente normal con Juego de Tronos, a mí me pasa con el escroto de mi novio. Estoy muriendo. Te lo juro, cada temporada se pone más interesante. Ah, pensaba que se lo ibas a cortar. No. Qué susto. Para llevártelo. Sí, tengo ganas. Estoy deseando que les cuelguen hasta las rodillas para no tener que usar almohada y dormir encima de sus huevos directamente. O sea, en la octava temporada... ya podré arroparme con ellos. Bonito. Ay, ¿te imaginas arroparme con ese escroto tan suave? ¡Ay, qué preciosidad! Y de verdad, me parece que es mucho mejor que la seda china. Totalmente. Además son fucsias. Un color muy bonito. Están en medio camino entre un gin toni rosé y la cara del cerdito babe. Ay, es precioso. Y cuando estás recién duchadito, ¡buah! Está en todo su esplendor. Es como acariciar un melocotón. A veces lo acaricio y escucho una música celestial de fondo. Si no fuera tan reservado, invitaría a todo el mundo a acariciarlo. ¿Qué coño? Cobraría. Prostituiría solo su escroto. La paso fatal cuando se va a Barcelona. ¿El escroto? Yo la paso fatal por no tener el escroto cerca. Ah, vale, o sea, vale. Me empieza a dar ansiedad, me tiembla el ojo, las manos, me pongo de mala leche. Y lo que hago para engañar mi cerebro es coger un bolso de cuero, lo lleno de agua y me pongo a acariciarlo. Ay. ¡Qué bonita imagen! ¡Qué bonito! Si mi novio llega a morir antes que yo, pediré el pack de ataúd de madera con castración y cremación, en ese orden, porque los huevos hechos ceniza pierden mucho. Además, así me aseguro que si en el más allá conoce a alguien, no se va a poder liar con nadie, no me va a poder engañar. Ese escroto es solo tuyo. ¡Son tuyos! ¡Solo mío! Es la novela de Dianela, ¿no? El escroto es mío. Cuando muera lo castraré para que no me engañe con ninguna en el más allá. Qué bien. Moraño. Es que además el escroto. Te imaginé como poniéndole crema anti-age al escroto. Como, no sé, no lo necesitas. Es bonito. Oye, no lo necesitas. O sea, se lo no. Gusta así tal cual es, se lo recortas, se lo dejas felpudito. No es la perfecto. Enchila, ¿sí? Es de nacimiento. Ay, pues así. Pues tienes perfecto. Que probar, porque es que a mí es una cosa que me gusta mucho. Tienes que probar, o sea, suavemente con la cuchillita. Ajá. ¿Sabes? Se lo afeitas. Y luego el tacto es como... dices, uy, pero ¿quién es mi niño? ¿Sabes? De repente te entra como un rollo pederastilla. Es que como la lengua de los gatos. Es muy lampiño, él es muy lampiño. Y casi tiene mucho pelo en la cabeza, pero en el resto del cuerpo es prácticamente no tiene pelos. Pero tú dejáselo, perdóname, porque es que claro. Además parecen los gatos estos que no tienen pelo, los gatos estos egipcios. Sí. Pero ya tú lo has probado contigo mismo. Hombre, todos los días, de hecho. Son suaves. De hecho, ¿a qué te crees que me relaja? Ahora mismo. Desde que ahora no me drogo. Tocarme el escroto cuando estoy nervioso. Jugas un ping pong de bolsillo. Más o menos. Sí. Las bolas antiestrés. Claro, yo quisiera tener un escroto. Cuando yo solo toco y digo, ¿por qué no tengo yo uno? Estaría tocándome los huevos todo el día, te lo juro. Como a nosotros nos gustaría tener tetas. Claro. Yo estaría todo el día. Yo no podría tener esto. Es que nosotros estamos todo el día tocándonos las tetas, claro. Bueno, a ver, Belén Calla tiene tremendas tetas. O sea, bueno, Belén Calla tiene tremendas tetas, pero es una mujer inteligente que valora mucho el conocimiento. Pero no quiere que se le note, por eso se pinta el pelo de rubio, escribe libros de autoayuda, porque sabe que la gran mayoría de los humanos y de la humanidad es tonta. Sí, tonta, más que yo diría estúpida, más tonta. ¿Saben qué? Estúpido, vieron que es una palabra que lleva tilde, ¿no? Vieron que estúpido, y ahora imbécil, ¿no? Palabras que llevan tilde, que no llevan tilde. Lo que importa es que la estupidez se acentúa con el paso del tiempo. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Realmente. Eso sí. Bueno, estamos hablando de particulares adicciones, ¿no? Y entonces uno dice adicciones y piensa en drogas, alcohol, el juego, pero existen adicciones en la vida cotidiana que no son muy tomadas en cuenta. Por ejemplo, la adicción al trabajo. trabajo, que no es el caso de Archie, como dijo antes, la adicción a la comida, al sexo, a los teléfonos móviles, a ciertas personas, a la Coca-Cola, al café, a enviar audios de WhatsApp de más de 3 minutos. Esa adicción suele venirnos después de los 45 años, más o menos. Y se puede tener más de una adicción a la vez. Por ejemplo, a veces es difícil identificarlas, ¿no? Por ejemplo, en alguno de los casos que se combinan. Si una prostituta es adicta al sexo, entonces es adicta al trabajo. Sí. Hay quienes describen el ser cleptómano como ser adicto a robar, el ser mitómano como a veces puede ser que sea ser adicto a decir mentiras. Siendo así, un político o un funcionario público podría ser diagnosticado como adicción. Sí. ¿No? Sí. Total. Yo tengo varias de las adicciones cotidianas desde las que hablé antes. Eso sí, no fumo, no me drogo, no tomo alcohol. Bueno, en este momento porque se me acabó la cerveza y estamos en la radio, no se puede. Y lo típico, ¿no? Con cosas más aceptadas socialmente, es decir, por ejemplo, yo lo controlo. No es adicción, es que me gusta hacerlo. Cuando quiera lo largo, cuando quiera lo suelto. Yo paro cuando quiero. Pero de pronto ves que a la persona a la que se lo estás diciendo lo enrollaste con la cortina de la bañera y te la estás prendiendo para fumar. Yo no puedo decir que no tengo adicciones porque tengo una en particular, una no controlada y para la que no existe un tratamiento posible porque es realmente una adicción instalada en la sociedad con naturalidad y esas son las que son verdaderamente representan un peligro inminente. Mi adicción son las muestras gratis. ¡Oh, qué bien! A mí también me gustan. No puedo evitarlas. Me excitan las muestras gratis. No, las muestras no, gratis. No, en las tiendas. Las veo y es más fuerte que yo. Veo a la chica parada frente a la perfumería con su uniforme, su pelo peinado así como lengüetazo de vaca, su maquillaje de 2 centímetros de espesor expuesto al sol de las 3 de la tarde y entre sus manos esa canastita que tiene esos pequeños sobrecitos de muestras gratis porque sé que uno de ellos será para mí o varios. Porque depende, ¿no? Porque yo paso caminando por delante de la vendedora unas 9 veces, eso depende de la memoria de la chica, ¿no? Pero hasta que no deja de darme muestra, me dice, pero vos te di 14, ya no importa. Te vas cambiando de ropa. Ay, o esperar el cambio de turno. Esperar el cambio de turno. Sí, ah, eso no se me ocurrió. Claro, es buena. Oye, entonces tú en la planta baja del Corte Inglés vas salivando, ¿no? Lo no que hacemos nosotros en la planta supermercado, tú, la tuya es la planta baja. No, ¿qué salivando? Tengo que usar pañales. Ay, qué maravilla. En el free shop del aeropuerto aparezco un testigo de Jehová frente a un portero eléctrico de un edificio. Bueno, una vez me agarró uno porque, bueno, notó mi adicción a las muestras gratis cuando pasé por séptima vez frente a una promotora que regalaba mini espumas de afeitar y me dijo... ¿Quieres una muestra gratis? Claro, le dije. ¿Qué regala? La palabra del Señor, me dijo el hijo de su reverenda madre y me tuvo 3 horas leyéndome la Biblia, pero gratis. Viniendo para acá, me comí unos pedacitos de jamón. Soy vegetariana, pero eran gratis. Los repartí en la chica. O en esas tiendas de turrones, galletitas, mazapán, la chica con la bandejita sostenida así entre las manitos que te pregunta sonriente, quisiera degustar. Uh-huh. Y qué inocencia, querida, es la 9ª vez que paso por acá, pero vi hasta repetir la almendra ya, ¿no te diste cuenta? Eso de quisiera degustar, es como cuando te llaman de la compañía de teléfonos móviles y te dicen, ¿quisiera un descuento? Sí, claro, ¿para qué me llamás y me preguntás si quiere un descuento? O sea, ¿a una empleada le dan trabajo de eso? ¿Quién no va a querer un descuento? No me llames, haceme el descuento directamente. ¿Quién te va a decir, ay no, estoy muy conforme con lo que me cobran por la compañía por el servicio? No, ¿quisiera un descuento? Dámelo directamente. Lo mismo con las muestras, sí, quisiera degustar. Claro que todo depende del punto de vista, ¿no? Porque ella dirá, che, qué bien que hago mi trabajo, convenzo a todo el mundo de probar esta mierda. Es como eso del ratón en el laboratorio que le dice al otro, mira, cada vez que pulso el botón, el tipo con bata blanca escribe algo. Aunque podría decirse que todas las adicciones son algo nocivas por el solo hecho de ser adicción. Yo los quiero tentar a todos los que nos están escuchando a hacerse adictos a la risa, porque se consigue de la buena, en versión económica o incluso gratis, como esto en este momento, y no tiene efectos colaterales. ¡Bravo! ¡Bien! Bravísima. Gracias, compañeros. Absolutamente de acuerdo. Bueno, yo me toca a mí ahora. Bueno, claro. voy a recoger justo ahora que se va el móvil que hace un restart. Ay, es verdad. Pero no pasa nada porque recojo absolutamente todas vuestras adicciones porque me veo reflejado en todas ellas. No sé por dónde empezar. Eres perfecto, tío. No sé por dónde empezar. Si empezar por el escroto. Tú dale al escroto. Lo que pasa es que, claro, mi adicción al escroto empieza porque es mucho más... No es el escroto del novio de Dianela, ¿no? No, ah, okay. No. Yo de Fernando soy fan de todo menos de su escroto. Okay. Entonces, yo sabes lo que he descubierto, que soy muy fan de los huevos colgones. Ajá. Oh. Que sean fíjate elásticos. Que yo cuando vi la primera vez a un tío con el huevo, digo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Ha pero con arrugas o sin arrugas? ¿Con arrugas o sin arrugas? No, bueno, siempre tienen arrugas, cariño. Siempre, siempre, porque no hay botox todavía para escrotox. Vale. Escrotox. Vale. No, entonces me gusta, porque ¿sabes lo que me gusta mucho? Es como... ¿Sabes? Cuando te están dando y de repente ese extra en diferido que te da como una presentada aquí que dices, ¿pero y esto de dónde viene? ¡Ay, qué suavecito! Pero y está todo. Y luego, claro, también como yo me gusta mucho hacer el tonto, pues claro, de repente, eso, claro, como es un escoto muy grande, pues te lo pones en la cara, mono de mascarilla. Dices, mira, soy una gamba. ¿Sabes? Y por eso me echan de todas las orgías. Entonces. Por ser demasiado. Por combinar sexo y humor no combinan bien, y menos en el mundo gay, donde todo el mundo tiene el culo apretado. Entonces, dices, una prostituta. Me ha encantado lo de una prostituta adicta al sexo es una prostituta adicta al trabajo. Eso me ha recordado que un repartidor que vive en su furgoneta puede teletrabajar, ¿no? Me encanta. Es como muy parecido, pero yo soy adicto al sexo. A mí, yo el otro día tuve una seria conversación con mi madre y dije, mami, ¿por qué en vez de tanto idioma y tanta universidad no me enseñaste a cobrar por el sexo? Estaríamos manteniendo esta conversación en un yate. Claro. Entonces, eso por un lado. Luego, también soy adicto a la orina, ¿vale? Siempre y cuando no sea mía. No tanto a la leche en polvo como a la leche del polvo. Claro. ¿Y qué más? Jesús, la religión, el opio para el pueblo. No sé muy bien lo que quería yo poner, pero bueno, tú eras, claro, tú has pasado a punto de ser monaguillo. Casi. Yo iba también para religioso, pero lo único que quedó fue la homosexualidad. Ay, y ahora sí voy a confesar lo que es mi adicción. Y es que, bueno, pues como soy yo, ¿sabes? me gusta moverme en coches eléctricos por esto de la pandemia y porque soy bastante burgués y no me gusta compartir con la gente el transporte público. Y entonces tengo una extraña adicción, que es cada vez que me monto en esos coches me pongo alguna emisora religiosa, ya sea Radio María. Una de estas que te van contando. Ahora mismo venía para acá y me venían contando cómo había sido el tema de las balas que han mandado a los políticos. ¿Y cómo hablan? ¿Cómo son esas radios? ¿Qué hacen? Bueno, pues son unas radios que te hacen unos razonamientos que te puede hacer perfectamente la cadena SER. Solo que, bueno, pues le dan su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, te dicen, esta gente que les mandan balas, pero luego todo es mentira, y entonces la gente, ellos, los jóvenes, acaban siendo como ellos. Y yo decía, pero mandando balas, recibiéndolas, no me estoy enterando. Y ahí ya tuve que apagar porque ya había encontrado un sitio para aparcar. Pero no, y luego las canciones rock dedicadas al Señor. Ah, no, son una maravilla. El pop, ¿no? Y el rock son y el dance bomba, ¿eh? Dedicadas al Señor me parecen lo más. O sea, te lo juro, ¿eh? O sea, yo es montarme en un coche yo solo y me pongo cualquier radio religiosa. Os lo recomiendo a todos, no cuesta dinero y sobre todo ves cómo funcionan los imbéciles. Bueno, y con estas palabras de Archie, por favor, vamos a pasar a la próxima sección. La pasamos puta, pero sí se puede. Sí. Y hoy vamos a conectar con Bruce Paz, director, músico, comediante peruano residente en Colombia. Se ha hecho famoso a través de la red social TikTok en el challenge de Jim Carrey, La Máscara. Y hola, Bruce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Si saben cómo nos ponemos para que nos conquistan de cómicos latinos residentes en España. Qué lindo, qué lindo. Gracias por la invitación. Ya vi tu programa, está muy, muy, muy bonito. Gracias. Gracias a ti por venir. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Colombia? Muy bien, felizmente. Me alegro mucho. Bueno, aquí te voy a presentar a toda la tropa del Pa' que nos conquistan. Está Victoria Santo de República Dominicana. Hola. Javier Uvilla de Chile. Belén Calla de Argentina. Y nuestro cómico español, Archi Besos. Buenas tardes, eso. Hola. Buenos días. Hola, Bruce. ¿Qué tal? Aquí Belén, te quiero preguntar algo que todos queremos saber. ¿Hace cuánto estás en Colombia y cómo fue que entraste en el mundo de la comedia en un país que no es el tuyo? Yo estoy en Colombia hace ya 3 años y medio, más o menos. Esto me llamó la atención siempre la comedia y quería como hacer ese contraste cultural entre países que siempre hay cuando uno va a otro lado. Desde que llegué acá me pareció muy, muy chistoso Uy, te caíste. Se me fue el teléfono. Cosas del directo. Bienvenido al club. Entonces, ajá, quise como probar todo eso y apareció Rubén y un taller de comedia y empecé con eso y desde ahí estoy dándole esto. Qué bien, gracias. Bruce, enhorabuena, por lo de Jim Carrey, me encanta. Enhorabuena. Que eres buenísimo en todo, pero como eso es el boom ahora, yo quería preguntarte a ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor que te ha pasado siendo cómico peruano residente en Colombia? Ya sabemos que te han tratado bien, pero ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado con tu carrera ahí como cómico? Esto, creo que el humor más negro, más fuerte, intenté probarlo una vez y no me funcionó. Y me gusta mucho el humor negro. Ay, a mí no. No lo suelo. No lo suelo mostrar, pero sí una vez esto. Por ahí suelto un par de chistes. Y no. Fue no cuadrado. Fue súper incómodo. Y me bajé del escenario. Creo que fue. No me acuerdo bien lo que dije ahorita, pero era algo sobre las parejas swingers antes de la... cuando estaba empezando todo lo de la pandemia. Sí. Y vi realmente vi una mesita en la que habían dos parejas de esposos. Y te miraban mal. Solté un chiste. Ajá, solté algo ahí que se me ocurrió y me miraron molestos y se fueron. Y desde ahí el show se vino para abajo. Ay, Dios mío, eso suele pasar, suele pasar. La gente está muy sensible. Y lo mejor de tú estar allí, ¿qué te ha pasado? Como peruano en Colombia y luchando por salir adelante y por integrarte. La gente me ha tratado bien. He tenido más oportunidades que en mi país. Qué bueno. No estaría acá. Y bueno, conseguí novia. ¡Ay, novia! ¡Qué bonita! Ya me quedé acá. Una colombiana. Niños pequeños. Coño, es que yo no tengo novio. Una novia. Es que yo quiero un novio y no tengo novio. Estoy aquí en España. Que a lo mejor el pobre Bruce no había conseguido el amor en su país y tuvo la oportunidad de conseguirlo ahí en Colombia. Que a mí me ha pasado, por eso me emociono. Hombre, eso es además, para nosotros es muy emocionante conseguir el amor de nuestra visa. Claro. Es colombiana. Sí. Es colombiana, claro. Claro, ¿ves? Por eso que es la emoción de todos, coño. Vale. Sabemos lo que es eso, Bruce. Te acompañamos en el sentimiento feliz. Oye, Bruce, ¿qué tal? Oye, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías tú a otros inmigrantes que se dedican a esto de la comedia como para poder llegar a encontrar su lugar en la profesión? ¿Qué consejo le darías? Hay mucho camino que recorrer y perderle el miedo a decir las cosas que uno piensa, sobre todo en las paradas de probar material. Uh-huh. Y ahí te vas dando cuenta, o con amigos y eso, y ya te vas dando cuenta. Lo que me ha servido aquí es como en las reuniones así en amigos y eso, como soltar cositas y a ver qué cosa da risa y qué no, y con eso voy apuntando. Eres de los que usa los amigos para ir probando material. Sí. O de los que emborracha a los amigos para poder probar el material. Las dos cosas. Genial, Bruce. Gracias. Bruce, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Ha sido magnífico conocerte. Y te quería preguntar antes de despedirnos, ese TikTok que hiciste, que aparece Jim Carrey viéndolo, ¿él fue el que hizo el dueto o no? ¿Fuiste tú el que hizo? No. Eso fue un video de Facebook que se empezó a popularizar. Y mucha más gente, porque sigo otros imitadores de Jim Carrey también, que lo estaban haciendo. Y yo lo hice como por probar, no sabía que iba a impactar tanto, o sea, lo puse al lado de él. Y ya, y a los días estaba creciendo y creciendo, pero eso no es real, obviamente. Pero Jim, ¿que él te conoce o no? O sea, que Jim Carrey no te conoce. Pues Jim Carrey no tiene redes sociales, entonces... Pues nada. Tenemos que ir a Los Ángeles para que te conozca, porque esto no puede ser. Tenemos que hacer esa gestión. Claro, yo sé que asombrarías a Jim Carrey. De verdad, muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy en el Pa' que nos conquistan. Ahora, ¿qué hora es en Colombia? Aquí son las 11:30 de la mañana. Uy, wow, te hemos hecho madrugar, un cómico madrugando. Esto es maravilloso. No, y sabemos el sacrificio. Sabemos el sacrificio que estás haciendo de madrugar, pero bueno, te damos las gracias y bueno, espero que cuando vengas a España, aquí tienes las puertas abiertas en nuestro show, aquí tienes una casa y un grupo de comediantes que te van a estar esperando con los brazos abiertos. Qué lindo, muchas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y muy lindo su programa, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, muchos éxitos. ¿Por dónde te podemos seguir? ¿Tienes alguna actuación? ¿Cuáles son tus redes sociales? En YouTube estoy como Bruce Paz, en Instagram también estoy como Bruce Paz TV y en TikTok también, en todos lados estoy como Bruce Paz TV. En realidad. Vale, genial. Bueno, pues sigan a este peruano residente en Colombia y vayan a ver sus espectáculos que seguro son buenísimos. Muchas gracias, Bruce, y espero que tengas muy buena semana y mucha suerte en la carrera profesional y que puedas venir a España pronto. Qué linda, muchísimas gracias, chicos. Hasta luego, gracias. Chao, éxitos. Sí, igualmente. Bueno. Genial, Bruce. Una maravilla conocer a un peruano que está dándole fuerte en Colombia, en Latinoamérica. Pero, Diane, qué pena que uno tenga que moverse por otro lado para que, como dice él, que se fue y consiguió lo que quería saliendo de su país. Es muy stronger, ¿eh? Lo que pasa es que a mí se me ha quedado abierta la duda. ¿Por qué te vas de Perú a Colombia? Si quieres mejorar las condiciones. Bueno. Como español ignorante es una pregunta que está en el aire. Muchos venezolanos también se están yendo a Colombia, pero realmente no sé cómo es la situación actual en Colombia. Yo creo que al final también es súper personal la... Es como cambiar de aire. No, es cambiar de aire. Se ha ido con la novia. ¡La novia! Me ha encantado el momento. Inmigrar dentro de Latinoamérica, inmigrar de Latinoamérica de un país a otro es como que hay un terremoto en tu casa y cambias de habitación. Sí, es como irte a vivir a Zaragoza, ¿no? Bueno, pues eso es eso. Como guay. Como que de Barcelona te llamen a ti, para un super show. Hombre, Barcelona todavía lo entiendo. O sea, si a mí me hubiera dicho México. Bueno. Esto se rompe. No te preocupes, que ya te vemos. Aquí. Hoy tenemos el lujazo, mi gente. Hoy tenemos el lujazo de quedar de tener a Archie. Este adicto a que se le caiga el móvil. Adicto a. Y que está arruinando todos los equipos de Agora, Sol Radio. No, mentira. Empezando por su propio celular. El celular. El español dijo celular. ¡Qué claro, bonito! Bueno, como les dije, hoy tenemos el lujazo de tener en el estudio a Archie Besos, cómico habitual de La Chocita del Loro, un referente de la comedia LGTBI en Madrid, uno de los primeros cómicos que reivindicó la comunidad LGTBI con sus monólogos de stand-up. Es una marica mala, lo debo decir. Malísimo. Así que cuando lo escuchen haciendo un chiste racista, no es porque lo sea, sino porque es mala. Bueno, yo un poco racista también soy. Oye, no me quites mérito. A ver, verdad y dolor. Parece el hijo de Soraya. A mí los negros no sabes el daño que me hacen. Bienvenido, Archipesos, a nuestro estudio. Lo ha dicho. No, tú estás con un catalán. Ese duele en el bolsillo. Catalá. Ese duele al bolsillo. Totalmente. Pues bueno, este momento va a ser tu momento. Eres el protagonista de esta sección, Archie. Eres nuestro invitado de honor. ¿Y qué hago? Nada, ahora vas a hacer lo que nosotros te digamos que hagas. Ah, porque es que bonito protagonista. Que ¿Puedo ser secundario? ¿Puedo hacer figuración? ¿No? Bueno, te vamos a hacer preguntas y tú nos vas a responder. Por ejemplo, yo tengo una pregunta para ti. Imagina que te tienen que desintoxicar en una clínica. Uy, espera, que tengo que tirar de imaginación. ¿Con qué famoso te gustaría coincidir? ¿Y cómo te gustaría que fuera la clínica? Hombre, de poder elegir y con algún famoso, me gustaría coincidir, por ejemplo, con el Gran Wyoming, ¿por qué no? No, con el Gran Wyoming no. A mí me gustaría con Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Por qué? Pues, porque el acento argentino a mí me da mucha calma. Me ahorra el valium. Eres el único, papi. Sí, ya, pero es que ella habla... Pero el acento argentino de derechas, de ultraderecha. El mío, quieras que no. Sí, es como mucho más pausado. Porque la izquierda es más histérica, que vos, que tenés que hacer que... No, y el de derecha es como mucho más pausado. No, eso me acaba de salir el cubano, ¿ves? No sé hacer acento. No, los de derecha te hablamos así, Archie. ¿Verdad? ¿Verdad? Y es que eso me pone, ¿ves? Es que esto para mí, eso terapéuticamente es muy bueno. Entonces yo creo que sí. Bueno, pues iría con ella por los pasillos, los dos de blanco. Fíjate, Cayetana con un camisón de blanco así como de raso. Uh-huh. Yo, a mí me encantaría. Y sentarnos ahí, contarnos nuestras cosas, y he recaído esta noche. ¿Sabes? Le he robado el turulo a los de mi partido. ¿Sabes? Bueno, a los de su partido, no, son los de Ciudadanos. Pero... Oye, Archie, si tú pudieras darle así mágicamente un vicio a alguien, ¿a quién le darías y qué vicio le darías? ¿A quién le daría un vicio? A ti te daría ahora mismo un vicio. Que puede ser un vicio o una decepción, ¿sabes? Emana de mi cuerpo. Soy muy... No, ahora ya en serio, es como, ¿por qué hago siempre lo típico de sexo? Pues un vicio. Yo recomendaría muchísimo... las lavativas. Qué fuerte. Sí, me parece un vicio muy bonito, sobre todo. Muy limpio. Sobre todo cuando vas invitado a casa de gente. Claro. Yo creo que es un momento, aparte te hace no tener que ir al baño. Esa gente que llega a casa, ¡ay, que vengo! ¿Puedo ir un momento al baño? Sí, dices, no. Vienes a cagar a mi casa. No, vete a cagar a tu puta casa. Se viene cagahuina. ¿Sabes? Hay gente que no tiene ese vicio. A mí me encanta mucho. Hay gente homosexual. Y esto vamos a hacer un poquito de pedagogía. Sí, sí, sí. A ver, por favor. Vamos allá. ¿Verdad? Es necesario. Javier, para que el mundo lo entienda. Para que cruce la barrera del mundo homosexual. Porque uno puede tener un accidente después de unas cuantas horas, ¿no? El estómago es un ser vivo. El intestino es un ser vivo que está a ese y a su aire. Pero claro, es que hay gente que dices a los 5 minutos, dices, ¡oh, Dios mío! Sabía que estábamos buscando petróleo. ¡Ay, no! ¿Qué es esto ahora? ¿Y este bollicao invertido? ¿De dónde ha salido? Y dices, no. Yo he llegado a echar a un chico de casa porque traía el culo sucio. Hace bien. Pero he de decir que las lavativas se pueden convertir en una adicción. O sea, así como los tíos que vamos a la ducha siempre nos lavamos el pelo, no sabéis ni de lo que os hablo vosotras, pero cuando empiezas con el mundo lavativa, es como las Pringles. Una vez que haces hecho pop, ya no hay esto. Hay un goce ahí, hay un goce. Sí, hay sí. Exactamente el mismo centro de recompensa del cerebro que se activa con la cocaína y el limpiar y los escrotos catalanes. Independiente. Andás a ver cuánta gente capta esa adicción ahora, ¿no? A partir de este consejo. Hombre, sí, yo creo que sí. O sea, no más limpiezas faciales, sí limpiezas anales. ¡Bien! ¡Bien! Culitos limpios. Incluso con el dedito, porque luego. Hay una página web muy buena que es un manual hecho en modo de cómic, que está en varios idiomas, que se llama How to Clean Your Ass. ¡Qué bonito! Has visto que no me tan creativo. Y entonces te da dos opciones. Te dice cuál es la mejor manera en la ducha. Y además está representada por un osito gordote que está muy bien. ¡Qué bonito! Y es una adicción que además comparto con mi madre. Y le mandé ese manual. No, mi madre tiene un problema de diverticulitis y el médico le recomendó limpiarse y tal. Y yo le compré las mismas bichas estas que se come. ¡Qué bonito! Que me compro yo los canutillos esos para poner en la ducha. Y oye... se limpia, luego limpias la ducha, te limpias tú y al final, de verdad, hasta el espíritu está limpio. O sea, haces feliz a la gente. Claro. Pero no hay que abusar porque te cargas la flora intestinal y entonces ya ni los yogures probióticos estos. Lo más importante es que Archie no te echa de tu casa si haces eso. Sí, eso. Si vienes con el culo limpio es más difícil que te eche de mi casa. Qué bien. Apoyar los culos limpios. Ahora, sí. Dijiste que no te iba así por el lado del sexo, pero yo te voy a hacer una pregunta que sí va por el lado del sexo y de las adicciones, ¿no? Porque yo soy obvia, es así. Vamos a suponer que vos fueras ninfómano en caso de que no lo seas. Si fueras ninfómano y quedaras en una isla desierta, la vieja pregunta de la isla desierta, sos ninfómano, ¿eh? Quedás en una isla desierta con alguna de estas tres personas. Alberto Chicote, Santiago Abascal o el Papa Francisco. ¿Con quién descargarías primero tu adicción? Con los cocos. ¡Qué grande! Directamente, hombre. No hay cocos en la isla, me la estoy imaginando mal. No hay monos, nada, ¿eh? Hace un hoyo en la arena. Pero hay cocos, se les puede hacer un agujero. Ajá. Y luego ya cuando te has hidratado, dentro, haces el agujero más grande. Muy bien. Bueno, lo que hacen los heterosexuales con los melones. No me bueno, han contado, sí, me han contado. Qué grande. Bueno, pero el Papa Francisco por lo menos te habla en argentino. Ay, es verdad, pero bueno, pero eso sería para dormir. Claro. Para arroparme, así como, papá, háblame. No, lo irán todos a... Ay, Dios mío, qué terrible. Pero qué horror estar con Santiago Abascal, dijiste. Sí. En una isla desierta con más nadie, solamente a con ver, Santiago no, Abascal. Es o con Santiago Abascal. No, está con los tres, con Alberto Chicote, Santiago Abascal y el Papa Francisco. Vale, a ver. Y él tiene que decidir con quién desquitar primero su... A ver, su desquitar, a ver, desquitar... A ver, si tengo el sexo agresivo, abusivo, BDSM, dominante... Y además aprovecho ya sádico. Para... Sádico. Pero además de esto de... No hay palabra de seguridad. Ajá. entonces claramente Santiago Abascal. Ajá. Tal, absolutamente. Además me parece un tío muy follable. Santiago, te queremos. Siempre y cuando no abra la boca. Y sin tal palabra cual, de seguridad. Vale, pero no por nada se metió en los dientes asquerosos. Pero... Aparte de... Aparte... No, no. Y que no opine, ¿sabes? Sí, lo bueno, es como si me dices, ¿follarías con uno de Podemos? Bueno, si se ducha. Claro. No. Culito limpio. Entonces, esto por un lado. Con el Papa Francisco, bueno, yo le haría ahogadillas hasta que cambie de opinión. ¿Sabes? En plan de... ¡No! ¡San Juan Bautista! ¡Toma! Hasta que Dios lo salve. Toma. Hasta que Dios lo salve. Exacto. Toma. Toma el autismo. Bautismo. Y el otro era quién. Chicote. Ay, Chicote, fíjate, el otro día estaba en el programa de ayer o antes de ayer, estaba en el programa de Pablo Motos. Y a ver, a mí hay tíos que me parecen guapos, me parecen feos, y luego otro que miras y miras y dices, es infollable. ¿Qué es? O sea, por más que lo miro, no encuentro nada a qué agarrarme. Pues eso me pasa con Chicote, así que me decanto por Chicote. Chicote. Sí. Encontraría la vuelta. Las cosas son ciertas ahí. Sí, me decanto por Chicote porque yo creo que estas experiencias, que yo que ahora estoy muy enganchado a Supervivientes, son para aprender y para conocerte para a ti mismo. Límites. Y para superar tus límites. Entonces yo creo que Chicote. Muy bien. Vale. Antes, habiendo ahogado antes a Abascal y al Papa. Manda fotos de todo, ¿vale? Manda fotos de todo. A ver, yo, querido mío, que vamos a salir tú y yo mal de aquí, ¿eh? Que lo sepa España. No, cariño, yo saldré y tú seguirás limpiando. ¡Qué hijo de eso! Es que yo le voy a matar directo y en vivo. A ver, señorito. Ay, mira, suenas como la que me ha despertado hoy de la siesta. Pero... Desgraciado. A un enemigo tuyo, ¿qué adicción le adjudicarías? Hostia. ¿Y por qué? O sea, ¿qué adicción te gustaría a ti que una persona súper ultra enemiga tuya tenga y por qué? Hombre, por un lado, la más sádico sería que fuera adicto a mí. ¡Ay! ¡Wow! Hay que tenerle qué miedo a ese hombre. Salida. Buena ¿no? salida. Yo creo que... Sí, ¿a un enemigo tengo tuyo? Un hemisferio femenino por ahí muy... muy desarrollado. No, pero muy desarrollado. Sí, me crié en un matriarcado. Sí. No se podía ver Bambi porque mataban a la mamá, pero hay que ver El Rey León como me animaban a verla. El caso. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, una adicción. Hombre, a ver, yo la peor que yo he conocido es la anfetamina de cristal. Por lo cual, ya poniéndonos un poquito serios, haciendo como un poco la broma, pero no, claro. no se la deseo a nadie. Sin embargo, la muerte se la deseo a mucha gente. ¡Ay, somos dos! Pero adicciones, no, porque... Muerte en vida. Porque, sí, no, y porque al final arrastras a la gente a tu alrededor y al final su único pecado es aguantarte. Pero, Hachi, lo de la muerte no sería bueno, porque es que ya se va y no sufre. Hay que ser un poquito más pero malo. Pero son más mala que Archie. Ya, hombre, pasa, yo tengo mi lado oscuro, aunque no lo parezca. Ya, lo que pasa es que, ves, ahí me entra el factor miedo, porque las personas que son malas de verdad, uh-huh, si tú les das, por ejemplo, metanfetamina de cristal o alguna droga de estas hardcore, cuidado con donde te pueden salir, por lo cual las prefiero muertas a adictas. Ya, te entiendo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Qué verosímil he quedado al final. Ay, ¿verdad? Qué serio. Eres muy inteligente. En conclusión, que te matar gente. No, no desearle que se mueran. Las adicciones va de esto, pero a mí sí que es verdad que me gustaría un poco que el tema de las adicciones se vea como algo mucho más extendido, porque está como muy estigmatizado el tipo de sustancia a la que tú seas adicto, ¿no? O sea, y cuando ves a esas señoras que se pasan mañanas enteras en el Corte Inglés y siempre tienen que salir con una bolsa porque en el fondo son unas infelices, vacías, ricas, vacías. ¿Ah? Eso es una adicción. Al final, que está en el gimnasio el tiempo. Vosotros, bueno, ahora que lo habéis estudiado para el programa y bueno, y tú ya de antes, pero para la vida. Para la vida, tenemos claro que al final es el centro de recompensa del cerebro, que es el que nos hace aprender, más allá de los reptiles y lo tal, que es el que hace que repitamos una conducta que nuestro cerebro nos hace, nos declara como positiva y nos hace segregar hormona de la felicidad. Por lo cual es muy difícil no ser adicto. Sos un Wikipedia viviente. No, cariño, yo solo soy un drogadicto rehabilitándose. Exacto. Mira, Archi, ¿tú qué crees? ¿Quién crees que es más peligroso? ¿Un cocainómano o alguien que publica en su Instagram "yo soy adicta a la vida"? La segunda, claramente. Claramente, porque el cocainómano está siendo honesto. La persona adicta a la vida. Yo desconfío de la gente, de los buenrollistas. O sea, yo desconfío de los Mr. y Mrs. Wonderfuls. A mí esta gente de... Hola, ¿qué tal? Mira, Bjork, ¿os acordáis de Bjork? Sí, esta, claro. Es que era fantástica, en los 90. A mí me parecía un poquito sobrevalorada, que era como muy tierna y muy tal. Sí. Y de repente, cuando se dedicó a darle de hostias a la reportera psicópata que le sacó a la niña, ¡ah!, que era como... Cantaba así... Una psicópata. Y entonces, claro, yo era tengo... como un Tamagotchi. Tengo un poco ese referente y me da muchísimo miedo y me da mucha pena porque soy muy fan de Kylie Minogue, pero sé que detrás de Kylie Minogue hay una psicópata. Seguramente. Lo sé. Sí. Detrás de Madonna, no. Madonna es... Porque es psicópata y punto. Es más simple, Madonna. Sí. Claro. Es mala que la ves venir. Sí. Sí. Y soy adictos a todas ellas. O sea, Archie, que tú esto de que amo la paz, hoy me he decidido ser feliz. Eso tú, asco total, ¿no? Yo le tengo mucho rechazo a esas cosas. Yo me manejo en el odio, en el desprecio. De yo me manejo en la oscuridad. Por eso tienes tan pocos seguidores en Instagram. Por eso tengo tan pocos seguidores en Instagram y tantos agujeros en las paredes de mi casa. Pero ¿sabes qué? Los que te siguen, no sé si son felices, pero la pasan muy bien, ¿eh? Sí, son cuatro, ¿verdad? Bueno, y mi madre que tiene cuatro cuentas. Yo seis, baby. Sí, oye, pues gracias, yo me alegro. Bueno, a veces es para lo que estamos aquí, ¿no? Al final, si yo me tuviera que definir, yo desde luego soy una persona que es profundamente feliz haciendo feliz a los demás. Qué bueno. Incluso siendo un hijo de puta, ¿verdad? Bueno, y ahora ya, que va llegado la hora, ¿eh? A recoger, que este cuarto no se limpia sola. Bueno, ahí tenemos a Victoria, que es la que limpia. Es verdad, la negra. Gracias. Solamente estaba provocando este momento, para que quedaras como un puto racista. ¿Qué es lo que es? Pero bueno, yo le amo. Manos arriba, ¿quién no es racista aquí? ¿Quién no es racista? Ah, no, ahora, ¿quién es racista? Y todos levantan la mano, para quien nos está escuchando. Todos somos racistas. ¿Conocéis la canción de Avenue Q? El musical Avenue Q. Sí, que claro. Hay una canción que dice todo el mundo es racista, lo cual no quiere decir que vayamos cometiendo crímenes de odio por la vida. Claro. No, me parece una definición muy bonita. Igual, de alguna manera lo tenemos. Una pregunta, Arche, ¿a ti te gusta Juan Gabriel? ¿El cantante? Claro, el cantante. El cantante, pues hombre, me gustan sus composiciones. Él personalmente no encaja en mi target. Vamos, yo no le daría un like. Cuando sale así con los brilli-brilli, haciendo así con los sombritos, no te ilusiona. Como amiga, por ejemplo. Sí, sí, claro. En la isla seguís con Abascal, entonces. En la isla sigo con Abascal. Sí, porque a mí me pareció totalmente que Belén debiste haber metido a Juan Gabriel en la partida. Es que a Juan Gabriel también te tengo que decir una cosa. Le conozco como el gran compositor que las grandes divas habla mucho. Sé que ha compuesto para todo el mundo y es una de las... Yo creo que es un mito absoluto. Pero sí que es verdad que yo personalmente le he seguido poco. O sea, no ha sido mucho mi música. Es que a las folclóricas las he descubierto hace poco con los reality. Vale. ¿Y cosas que te gustan de Latinoamérica? Cosas que me gustan de Latinoamérica, me gustan sus gentes. No. Cosas que me gustan de Latinoamérica, que está lejos. No. ¿Qué os gusta la caña, eh? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que venís de la esclavitud? El caso es que no viene más Archie para acá, ¿vale? No, esto es cariño, odio es amor. A mí me encanta. No, yo lo amo. Yo tengo ganas de tener dinero porque realmente solo conozco Argentina. Y además solo entonces no conoces Latinoamérica. No, es nada, verdad, porque no, es una sesión de Europa. Es verdad. Pero bueno, quería ir poco a poco, quería ir paso a paso. Okay. Quería que la ¿cómo se dice? La penetración lingüística, o sea, ¿no? ¿Cómo se dice? La inmersión lingüística. Está muy bien. La inmersión cultural fuese poquito a poco. Claro, si me voy directamente a donde las llamas. A masticar coca, como que de repente ya hubiéramos perdido, hubiéramos vuelto al principio. Esto lo oí decir al otro día a Rocito. Y entonces, no tiene ningún sentido esto que acabo de decirme. Cristianela me mira con cara de ¿qué? ¿Qué? Es que desde que no me drogo, digo estas cosas. No, pero tengo muchas ganas. A ver, tengo más ganas de ir a otros sitios, ¿eh? No os voy a ser sincero. Pero ¿sabes? un país de Latinoamérica. Canadá me atrae bastante más que Latinoamérica. Hay muchos latinos en Canadá. Ay, yo he ido a Canadá. Sí, y hay muchos latinos en todas partes. ¿Pero qué país de Latinoamérica? ¿Vas a Latinoamérica? ¿Hay un país que te llame la atención? Que dice, iría. Sí, Panamá. Panamá. Hay muchos papeles, negros ahí, ¿para ¿eh? ¿Los papeles de Panamá o qué? Bueno, porque sueño con ser rico alguna vez. Sí, claro. Claro, por hay muchos negros bonitos. No, me atrae muchísimo. México, me apetece muchísimo. México. México. Me apetece muchísimo. Bueno, oye, si me invitas a Venezuela, yo voy. Yo te cuidado. Llevo a Venezuela, lo que no sé si te voy a poder regresar. Bueno, está bien. Está es como bien. Una eutanasia natural. Un poquito de madurez tampoco me viene mal. Oh, madurez. Ya he dejado a Maduro ya. Archipazo también hace juegos de palabras. Sí, es verdad. Luego también, bueno, Chile me apetece muchísimo. No, ¿y yo qué entonces? Brasil. Es que no pero bueno, República Dominicana está. Yo te llevo para la playa. Hombre, si quieres. En Puerto Plata. Ya, Puerto ahí, Plata te llevo. A mí me gustan las pulseras de papel. Claro, a Sosúa para que haga surf. ¿Has estado allí en Puerto Plata? Sí, sí. Puerto Plata era lo más famoso antes de Bávaro. Y lo más feo realmente. Claro, ¿no? Porque realmente era todos antiguo, son resorts. Era pequeñito, es un pueblo pequeñito. Pero yo te llevo a los mejores sitios, yo te invito. Sí, sí, me encanta. Luego me encanta porque hagas la excursión que hagas, siempre es el río de Apocalipsis Now. ¿Te has dado cuenta? Vayas a Vietnam, vayas a Plácido Domingo, iba a decir, a Santo Domingo. Quiero decir país, no parada de metro. Es verdad, siempre te dice, y este es el río de Apocalipsis Now. Y claro, como siempre es un río de curva con palmeras, dices, pues es, puede me lo ser. Creo, me lo creo. Como el turista estúpido blanco de mierda que eres en ese momento. Vestido del Decathlon. Bueno, pero ya puedes conocer Latinoamérica estando aquí en España, la verdad. A mí me encanta. A mí sobre todo me encanta estar. A mí me encanta sobre todo estar con vosotros. Me siento muy a gusto. Te amamos, yo te amo. Independientemente de todo, te amo. Yo os follaba en fila directamente. No, o mejor dicho. Mejor me dejaba follar por vosotros, sinceramente. Ten cuidado con tu escroto porque Dianela tiene un temita ahí. Ya, bueno, te voy a decir, te pierdes. O sea, te pierdes, quiero decir, te pierdes. Que me emociono, que ahí me quedo yo hipnotizada. No, a veces se me mete para adentro. Cuando hace frío. Ay, cuando se meten para adentro ya no me gusta. Cuando hace yo quiero frío, cuando están relajados, sí. Colgones, lisos. No te si es verdad, te da como, a mí cuando son muy pequeños y se meten para adentro da como miedo. Dices, ay Dios, no, parece como el de un niño, ¿sabes? Me estoy preguntando por qué volví al tema. No sé. Porque es un tema interesante. Y ya veréis que cuando llegues a tu casa, Belén, vas a estar buscando a tu marido y vas a estar acariciándole el escroto y vas a entender. Quiero dejar públicamente asentado que mi marido está en Argentina en este momento. Ah, bueno, lo siento mucho. Te presto el mío, no te preocupes. Gracias. Vivimos cerca. Llega a casa, borracha. ¡Escroto! ¡Dame tu escroto, cabrón! ¡Exijo el escroto! ¡Adiós! Quiero acariciar, que me han dicho que es bueno. Soy un hombre maltratado, eso no contabiliza. Y bueno, ¿y qué recomendación como cómico ya afincado aquí? ¿Has hecho Comedy Central? ¿Estás en la Chocita del Loro? ¿Eres un referente en la comedia LGTBI con el HTS? Eso pongo en mi nota de prensa, pero realmente no lo sé. Para mí lo fuiste cuando yo llegué a España, para mí tú fuiste un referente. ¿Ves que te amamos? Luego me desilusioné y aquí estamos, pero bueno. No Eso suele pasar con todos. De hecho, en mi terapia ahora mismo me ponen, ¿eres capaz de mantener las nuevas amistades? Y yo no. Bueno, nos gustaría que ya para despedir el programa nos des consejos, recomendaciones, como cómico, como profesional de la comedia aquí en España, a todos los inmigrantes que venimos, que cómo podemos abrirnos un hueco, qué nos aconsejas. Además, no te vamos a quitar el trabajo, no te preocupes. No, tranquila, tranquila. Esos trabajos yo no los quiero. Pero... ¡Cabrón! Tiene para responderlo a todo el mundo. Pero es bueno en el fondo, ¿eh? Ay, es que me lo pone muy fácil. No, mira, yo básicamente... esto es como muy tópico, ¿no? Pero ser uno mismo, que a mí me cuesta muchísimo a día de hoy todavía ser tú mismo, no tener miedo. Bruce lo acaba de decir muy bien y yo me he quedado con eso, ¿no? Es no tengas miedo a ser tú mismo. Inspecciona, conoce a tu público. Yo creo que es una de las cosas en las que los cómicos al principio siempre pecamos mucho. Y es que vamos como... creemos que todo el público es igual, no leemos a nuestro público, vamos a lo nuestro y entonces y luego ya encima nos ponemos a improvisar y simplemente quedamos como unos gilipollas. No sé si os pasa a vosotros. Sí. Entonces, yo creo que lo importante es saber qué estás haciendo para todo el mundo, que no todo el mundo puede tener esos referentes. Yo imagino que a vosotros habrá pasado como a mí, que venimos de una burbuja social muy distinta a la general que luego nos encontramos en un club de comedia, exacto, en un teatro. Sí, sí, sí. Y entonces yo para mí siempre he tenido que aprender a manejar el tema de... Ya, hija, no se me ve. De los rechazos. He tenido... ¡Ay! Pues me apunto contigo. He tenido que aprender a saber o buscarme referentes más universales, más locales, incluso adaptar tu propio texto. O sea, no entrar a saco con... ¡Ey, me meto las pollas por el culo! No, o sea, decir... yo a veces, tú cuando ves a 5 señoras de visón con actitud de tal, o sea, porque al final... Eso le dijo Richard Pryor, se lo escuché el otro día a una que me encanta, Tiffany Haddish, que es una grande, y además coincidí con ella en el Funniest Person in the World en Estados Unidos. Ella iba por Estados Unidos y ella contaba en el Letterman, en la entrevista de Letterman en Netflix, que Richard Pryor la vio y le dijo: nena, ¿qué haces? Me aburres. Y la otra, ¿por qué? Dice: no me hables de política, no me hables de religión, no me hables de cultura pop. La gente ha venido a pasárselo bien. Pásatelo tú bien. Si tú no te lo pasas bien, la gente no se lo pasa bien. Y eso se nota al principio muchísimo. Sí. Y sale la gente reivindicando. ¿Y no os pasa a vosotros que ya se empieza a levantar esto? Sí. Y es decir, sí, cara del mundo me huele a mierda en estos momentos. Ay, bueno, este consejo me parece maravilloso. Oro. Se nota que eres un grande de la comedia. Ojalá tuvieses más visibilidad, la verdad. Ojalá fuera menos grande. Ay, no vamos momentos. A ser adictos a Archie Paz. Ya somos adictos a Archie. Yo desde hace mucho tiempo soy adicta a Archie. Sí, y eso que nos conozco a su escroto. Y ya con esta, y con esta imagen que les dejamos a todo nuestro público, nos. Ay, ahora tengo una foto, tengo. Ay, por favor, no las enseña a todo nuestro público conquistado del Pa' que nos conquista para que nos dejen de seguir por Instagram cuando vean allí la foto de tu escroto. Con la cara pixelada, eso sí. Que no se sepa que es tuyo. Porque iba a pixelar el escroto, digo, pero va a parecer raro. Bueno, y con estas palabras de Archie que han sido maravillosas sobre el escroto, nos despedimos. Joder. Ya saben que estamos en este canal, en Ágora Sol Radio, todos los martes a la misma hora, a las 18 horas. También nos pueden encontrar por el canal de YouTube del Pa' que nos conquistan, por Instagram, por Facebook. Pueden seguirnos también por la calle. Somos latinos, no nos da miedo. Muchísimas gracias. Que tengan buena semana, mis conquistados. Y hasta la próxima. Porque si saben cómo nos ponemos... ¡Pa' que nos conquistan! ¡Chao, pescado! ¡Pasamos! ¡Chao!